se va a hacer la manifestación, la marcha del No a la Mina en El Hoyo del día 4. ¿Cómo se va a hacer en Esquel, en Trelew, en todas las localidades de la provincia? El Hoyo, Chubut. En toda la provincia se realizan distintas modalidades de lucha contra la megaminería contaminante y otros emprendimientos extractivistas todos los 4, en conmemoración de las primeras marchas de Esquel. La propuesta en nuestra localidad será teniendo en cuenta todos los cuidados sanitarios y contará con una feria de intercambio de semillas y plantines, firma de la Iniciativa Popular y Radio Abierta, entre otras. Escuchamos la palabra de Nelson, integrante de la asamblea ADCRE de Epuyén, una de las asambleas convocantes, que nos cuenta sobre la acción en este contexto de cuarentena. Recordemos que el día 4 de cada mes es el día acostumbrado en gran parte de la Patagonia para marchar en contra de la megaminería y en contra del extractivismo, esta actividad de la cual hablábamos los otros días y que creemos que es nociva para el ambiente, para el entorno, para el territorio, y que incluye todo esto de la megaminería, el fracking, la agroindustria. Ahí se va a sumar dentro de poco, dicen o quieren que se sumen esas granjas de cerdos, por millones de cerdos criados en la pampa húmeda. Bueno, a eso nos referimos cuando decimos extractivismo. Y en la zona, en la zona nuestra de la cordillera, la marcha histórica es en Esquel, ¿no? Allí surgió la marcha No a la Mina hace ya 16, 17 años, en el 2002 más o menos. Y bueno, recordemos que Esquel le dijo no a la megaminería en el año 2003 y es un ejemplo, un hito histórico en la lucha ambiental o socioambiental. Y nosotros acá en la comarca también hacemos alguna manifestación, alguna actividad todos los días 4, y ya hace 2 meses que en El Hoyo hacemos la marcha de No a la Mina. Acá ahora, en esta semana que pasó, estábamos en la duda con las otras asambleas. Recordemos que las asambleas convocantes son vecines autoconvocadas de El Hoyo, una asamblea nueva que ha surgido acá en la localidad, y también la Sociedad Ecológica Regional, la SER, y la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río de Epuyén, la ADCRE, a la cual yo pertenezco. Y bueno, estas tres asambleas, estos tres grupos de vecinos y vecinas, venimos impulsando la marcha del día 4 acá en la localidad de El Hoyo, pero bueno, englobando o tratando de convocar a toda la comarca andina, por lo menos los y las que se pueden mover hasta El Hoyo. Y complicado por todo esto del aislamiento social, por todo lo que está pasando con la pandemia, que todos sabemos, complicados porque desde Bolsón no puede venir gente, ahora desde Puyén no puede salir gente, o se les complica salir. A raíz de estas nuevas nuevas medidas que han tomado las autoridades sanitarias, por el aumento de casos de COVID-19 en la provincia, por la aparición de casos aquí en El Hoyo, mejor dicho, no aparecieron acá, pero vinieron desde Bariloche gente que lamentablemente contrajo el virus. Tenemos varios casos acá en la localidad de El Hoyo. Estábamos en la duda de qué hacer, ¿no? Porque también tenemos que ser respetuosos del cuidado que tenemos que tener entre nosotros y nosotras, y no largarnos a hacer una aglomeración de personas, porque bueno, no estaríamos siendo coherentes con el cuidado de la vida. Hacer una convocatoria cuidada, con autocuidado, le vamos a llamar, manteniendo la distancia, con el uso del tapabocas, por ahí no una marcha como hicimos la primera vez, pero sí una manifestación en la misma plaza de los antiguos pobladores, en la pérgola de la plaza donde se hizo el mes pasado, Allí estamos pensando en que haya una feria de semillas, un intercambio de semillas, de plantines, puede ser todo eso que se está haciendo en este momento en la comarca, por la época, por el mes en el que estamos. Se va a hacer la manifestación, la marcha del no a la mina en el hoyo del día 4. ¿Cómo se va a hacer en Esquel, en Trelew, en todas las localidades de la provincia?